se acuerde de mi vida el gran señor y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. Se acuerdan.